Tomorrow rewind, with power levels come back to attack. Más es más. Mente cerrada, sentidos de ventana. Somos superhéroes que defienden cuatro elementos. En esto de el que puede soy una buen sistema. Ahora la ley cambia, no es buena guerra. Pienso luego digo, si soy importante, ¿cómo compararme a Jesucristo? Por eso lo cito, mi fe de espada, mis 12 discípulos. Guau, qué ores haces tú, Iri Rose y su máquina, ciclo, Gary en D-Psycho, Bostas, Marimos, Nazi, Judas, what? No hay duda que en mi última cena ellos conformen mi mesa, bendiga mis letras y compañía, vino, mis tags sean benditos. Buen día, malditas, buen día, malditas, buen día, malditas. Madruga, Dios ayuda, la vida no es tan fácil como para andar comiéndose las uñas. No sé nada y esto es lo que sé, pero igual, como si estuviesen en coma. Mujer embarazada, pone la chola, más fuerte que esta maricona. Con turbinas en las alas, no sean patos, el miedo no se va volando. Transforma la mierda en oro, pero al contrario, está inmersa en ella todo el año, hagan caso. Los últimos serán los primeros, lo dijo Anti-Psycho. Mente cerrada, sentirte cementada. Somos superhéroes que defienden cuatro elementos. Tienes sobre el que puede, soy una buena sistema. Fuera la ley, tan diga, no es buena gay. No es que sea falso hablador, siempre estoy confiado. Lo que hago, sé que también cometo errores. Aprovecho, pongo pecho y con gracia los arreglo. Historiador inmenso, como lucha mis cuatro guerreros. La pluma es mi técnica, cuando escribo todo el tiempo. Trato de salvar la patria, es lo primero. Entreno mi lengua y mente como Jordan cuando tenía talento. Esto no es baloncesto, pero igual hay muchos músculos y poco cerebro. No hay güey que estos farsantes puedan conmigo, ni que se traguen el diccionario y se lo aprendan en chino. Escriben inspirado en español, adverbios, versos, frases que no entiendo. Usan mi vocablo abstracto, cuál es el sentido, si el mensaje sea explícito o no. Mientras tanto ser el único que le saque la chicha a estas niñas enseñando educación física. Tengan fe en mi rima, te lo dejo de tarea y en la puerta revisa que mi letra pese más que la escopeta. Mente cerrada, sentidos de ventana. Somos superhéroes que te venden cuatro elementos. Tienes todo el que puede, soy una buena sistema. Mente cerrada, sentidos de ventana. Somos superhéroes que te venden cuatro elementos. Tienes todo el que puede, soy una buena sistema. Danny Garry Bourne.